encontráis en el garito de Gruay. Amigos, este nuevo trabajo, este nuevo LP grabado en Family Spree Recordings de Mosén, Bramit, Morera y El Smorch, llamado Cadavers Exquisites. Uno de los discos que más, bueno, nos han sorprendido por su creatividad sonora, sus adaptaciones de clásicos del garaje y su descaro y originalidad en su propuesta, que hacen lo que les da la gana y eso en este garito se valora mucho. Hemos empezado con este FMI, Fons Mortuary International, dedicada a esos que destrozan la escuela pública, la sanidad y la privatizan. Seguido de su adaptación del clan del gran clásico Teenage Head de los Flaming Groovies del 71, al que ellos le han llamado Testa de Doncel. Bueno, escuchamos esta adaptación también de los Fastron del Six Whisket. Es brisa. Aquí encontramos una colección de temas propios, pero también versiones suculentas, como decimos, de grandes como Flaming Groovies, Sonics, Fastron, Richard Berry. Pues siendo fieles a su rock and roll y a esa temática truculenta, espíritu frat, herederos de los Cramps y, como no, de Screaming Lord Sutch, vamos ahora a continuamos, desgranamos su disco con este tema llamado Les Glai, Ellos son el nuevo trabajo de Mosén Bramit, Morera y el Smarts. Les Glae. Espinal, el recorre la sangre, la femoral. ¡Les Glae! Sacan me descansa duro, no balanza sano, me lo Glae. Sacan me descansa duro, no balanza sano, me lo Glae. Sacan me descansa duro, no balanza sano, me lo Glae. Sacan me descansa duro, no balanza sano, me lo Glae. Constantinoble, Sanetti, Negraus, el Valle dels Palaus i també el Navaus, Morins, Cai, Monges de la Trinitat, el Mare Nostre, un pare esplai. Ambas guys su antagonals. Les Glae! Sacan me descansa duro, no balanza sano, me lo Les Glae. Sacan me descansa duro, no balanza sano, me lo Les Glae. Sacan me descansa duro, no balanza sano, me lo Les Glae. Sacan me descansa duro, no balanza sano, me lo Les Glae. Aquí están, amigos, nuevo trabajo de Mosén Bramit Morera y el Smorts, donde también está acompañado de este gran saxo tenor, Edu Rocket, Phil Spectre, Xavit Bon Toten, Malice Go y Alessandre. Continuamos ahora con los el LP compartido de Ringo Rango y nuestros amigos también de los Bordestones. Con suerte, ser el último en llegar. Pero una cosa es bien segura: Madre Tierra te recibirá. Cuando el telón se venga abajo, Madre Tierra te recibirá. Puedes pensar en la otra vida y esta vida descuidar, o pasar de la otra vida y dedicarte a disfrutar. Tómate el tiempo que haga falta, Madre Tierra nos esperará. Mientras el cuerpo nos aguante, Madre Tierra nos esperará. Y si estás solo y confundido, nada tienes que buscar. Todos los caminos llevan al mismo lugar. Madre silenciosa, soy tu hijo, abrázame. Tómame en tus brazos, necesito descansar. We'll be right back. buscar. Todos los caminos llevan al mismo lugar. Madre silenciosa, soy tu hijo, abrázame. Tómame en tus brazos, necesito descansar. Ahí están, amigos, nuestros amigos por The Stones desde, bueno, principios del 2016, su primer single Perversión, grabado en Pipu Records, que es donde también se ha editado este compartido, LP compartido 12 pulgadas con Ringo Rango. Aquí hemos empezado con Border Stones, aquí tenemos a Mientras Tanto de Seri Border Stones, Pepe Foodman, Pepe Pujana, Javier Bueno, y con la colaboración también en algunas canciones de Pity, Mixel y Jenny Food. Hemos empezado con el corte número 4 de esta cara de los Border Stones, Blues de la Madre Tierra. Y continuamos con el corte número 1, así se presentan en este LP compartido con Ringo Rango, Border Stones, Algo que permitas. He comprado un buen whisky que no puedo beber. Me he encendido un cigarrillo y no me dejas fumar. He pinchado un vinilo que no puedo escuchar. Pero ando bien seguro que tendré que hacer algo que permitas. Que tú me permitas. Mientras pienso en los años en que tú eras otra mujer. Nunca voy al cine, dices que no te gusta. Te regalo un buen libro y no lo disfrutas. Nunca quedo con amigos ni con la familia. Algo tendré que hacer para que no me riñas. Que me permitas, que tú me permitas. Mientras pienso en los años en que tú eras otra mujer. Cabeza. Seguro que hay bronca con la puta cerveza. El deporte no es lo mío, pero sigo insistiendo. Siempre que me río, te pones seria. Que me permitas, que tú me permitas. Mientras pienso en los años en que tú eras otra mujer. Mientras pienso en los años en que tú eras otra mujer. Mientras pienso en los años en que tú eras otra mujer. I'm Ringo Rango y Bordestones han unido fuerzas para grabar este LP, Ringotones. Y ahora es el turno de darle la vuelta a este LP y escuchar a los Ringo Rango. Aquí tenemos a Ty Romain, Pity, Mixel, JC Rábano y Cali. Ellos son los Ringo Rango y empezamos con este primer corte llamado Sótano, que es, bueno, un tema inspirado en el programa radiofónico El Sótano de Radio 3, que, bueno, que siempre empiezan sus directos con este tema y lo querían poner primero en este álbum compartido. Sótano, ellos son Ringo Rango. Seguimos con Posidonia, ellos son Ringo Rango. Vuelve a mí. lejos en otro lugar. Surfearemos las olas en un verano tropical. Adiós inglés, si callo inglés. Adiós inglés, si callo inglés. Y continuamos con Piel de Melocotón, Pide Pech. Don't blame on me. You don't need to tell me lies. I know we were ruling with some guys. Don't you blame my baby. Don't you blame my baby. Hey, come on, don't blame on me. You know I'm right, let it be. You say you love me, but I don't care. I believe that I don't know where. Don't you blame on me, babe. Don't you blame on me, babe. Viajamos a la Noruega, a Oslo, de 1990, con esta banda llamado Pude Pet, Piel de Melocotón. Como decimos, este cuarteto afincado en Oslo, Noruega, su primer álbum, su primer trabajo, 1990, titulado como ellos mismos, homónimo. Y bueno, aquí estamos con estas grabaciones perdidas, que gracias a Sundaysit hemos podido recuperar estos Pure Lutz Productions, perdón. Estas cintas perdidas que bueno, no se hubieran perdido si el grupo no se hubiera separado, pero ahí estaban, escondidas o guardadas en un cajón. y que se grabaron, como decimos, pues a mediados de los 90 y que ya en este, a partir del 2021, se volvieron a sacar a la luz. Y aquí las tenemos, las cintas perdidas de estos PewDiePie, Piel de Melocotón. Hemos escuchado, como decimos, el tema Don't Blame on Me. Y vamos con otro temón llamado It Won't Come Easy. Ellos son PewDiePie. I got something to say. I'm tired of waiting. I ain't got all day. 'Cause I've been thinking, you really don't care. You just pretend, but it's gone somewhere. You didn't see. Now it won't be you and me. It won't come easy. Hey babe, I'm no fool. You know what you're doing. You think it's all true. But I won't say. Don't tell me no lies. Give me no tonight. With some other guys. You didn't see. No, it won't be you and me. It won't come easy. I won't say, now I need to be alone. And I'm all wrapped up, insane and stone. You didn't see, now it won't be you and me. It won't come easy. It won't come easy. It won't come easy. Y nos vamos a 1989 con los proyectiles desde Rochester, New York. It's not 'cause I don't like you. It's not 'cause I can't feel it, baby. I'm a resolution man. 'Cause that's your problem. Don't you try to make mine all mine. I like to be on my own. Well, from now on, you're alone. I never understand. Well, now that's your problem. Well, don't you try to make it mine. All mine. I like to be on my own. Well, from now on, from now on, you're alone. Vamos amigos con esta legendaria banda de garaje desde Rochester, 1989, en Nueva York, con estas grabaciones que pasan como los anteriores, como los de Oslo, los noruegos, ¿no? Grabaron en el 89 muchos temas, se quedaron ahí, como ellos dicen, en una cápsula, y bueno, grabaron en ese estudio, en ese ático, en la ciudad vieja del centro de Rochester, como bandas como Chesterfield Kings, Ranchetes, Absolute Grey, o estos proyectiles, proyectiles. Y que gracias a este gran sello Screaming Apple, en 2004 la rescata en este LP llamado Hanging Out. Ellos son The Proyectiles, The Proyectiles. Hemos escuchado este Hold Me y vamos con I'm Walking Baby, The Proyectiles. He's got a cold heart, says she wants you but she stays away. She's the kind of girl that she gets down on her knees and pray. She always says she wants you, just take me to your place tonight. You really think you got it made, but she suddenly says goodnight. Yeah, he's got a cold heart and she teases me night and day. He's got a cold heart, says she wants you but she stays away. She's the kind of girl that you get down on your knees and pray. She's the kind of girl that makes you get down on your knees and pray. She's got a cold, cold heart, and it drives her crazy. She's got a cold, cold heart, and it drives her crazy. She's got a cold, cold heart, and it drives her crazy. Yeah, she's got a cold, cold heart, and it drives her crazy. ...1968, Phoenix, Arizona... ...Arizona, primera banda de Alice Cooper... ...llamada... ...Spiders... We'll be right back. aquí estamos con este EP editado en Sun Daisy, de grabaciones originales, menos bueno, casi imposibles de coleccionar, de conseguir ahora, de esta banda desde Phoenix, Arizona, 1965, llamada The Spiders, después mudándose a Los Ángeles y convirtiéndose en The Snash, y más tarde, como decimos, en 1968 con el nombre de Alice Cooper. Bueno, como el cantante Vince Furnier se hacía llamar, Alice Cooper, conocido ya por todos. Hemos escuchado una versión, la instrumental del Why Don't You Love Me. Es su primer single que sacaron en otoño de 1965. Aquí también podemos encontrar segundo corte, el Don't Blow Your Mind, conocido también de los Spiders, pero nosotros nos quedamos con esa cara B y vamos con el Autostop Hitch Hike de los Spiders. Hitchhike children. I'm gonna find that girl. If I have to hitchhike around the world. We're Chicago City. That's what the sign on the freeway read. Hitchhike baby. I'm gonna keep right on looking out before I just go out of my head. Hitchhike baby. I'm gonna find that girl. If I have to hitchhike around the world. Hitchhike, baby. Hitchhike, children. Well, come on, yeah. Nos vamos a Francia, 1965, con esta bandaza super prolífica llamada The Slow Slashy Boys. In the seventh month. Y esta versión de los Sevens llamada Seven. In the seventh month, on the seventh day, nobody walked in the street, nobody in town, nobody walked in the street, nobody in town. Took some wedding guys with me and girls. We went down to the sheriff to take a look to our inns. Seven times, we fight seven shots. The clock struck seven times, we fight some shots. Nobody walking the street, and nobody in town. Nobody walking the street, and nobody in town. To our own ends. Mm-hmm. enough on the seventh day. In the seventh month on the seventh day. Nobody walked in the street. Nobody in town. Nobody walked in the street. Nobody in town. Hemos continuado con estos franceses, los Slow Lucy Boys, fiesteros franceses con una larga trayectoria, manteniendo vivos todos los temas, todos los espectros, digamos, de aplicables a la buena música, al rock and roll, al rhythm and blues, garaje, punk, beat, rock and roll bailable, revitalizante, que nos traslada a los años 90 y que, bueno, a los años 60, que lleva desde los 90 activos. Aquí estamos con esta compilación editada por uno de sus sellos, Larsen Records. 12 temas directos de Rhythm and Blues, Garage y Soul desde el 94 al 97. Hemos escuchado un tema del 95 llamado Seven, una versión de la banda llamada Sevens. Y vamos con este Won't You Listen, también de una versión de los Outsiders. Ellos son The Slow Lucy Boys. Y continuamos con los Swinging Neck Breakers, que nos quieren felicitar la Navidad debajo de este árbol de Navidad. Baby, Pues aquí estaban los hermanos Tom y John Jochersen, con esto clásico, esta banda clásica y sus secuaces, The Swinging Neck Breakers, desde Trenton, New Jersey. Con este single editado en Norton Record en 1999, Santa Claus Ain't Coming This Year, y bueno, hemos estado por la cara B, Under the Christmas Tree, de Swinging Neck Breakers. Ahora sí, ahora nos toca a nosotros felicitaros y que paséis unas buenas, muy buenas fiestas, en compañía de quien queráis. Y bueno, recordaros que tenéis abierto los dos grandes templos del rock and roll de la Vega Baja para todas las noches y esas tardes de fiesta de Nochebuena, Nochevieja, Roscón, en el TNT Blues de Cox con Pinchadiscos, Tony Pinchadiscos hasta el amanecer y con las sesiones de Otto y Pana, DJ Set, en la Gramola de Orihuela. Desearos todo lo mejor en estas fiestas y bueno, la semana que viene tenemos una sesión fin de año para que no dejéis de bailar en esa gran noche de fin de año. Saludar a toda esa gente de Vega Baja Radio, de Radio Almaina, de la Estanda Irratia y como no, de Radio Lux. Desearos mucho fuzz y mucho rock and roll. Y nosotros nos vamos, como siempre, suspirando. Ajá. Adiós. Ah, do it too. Turn me up.